después de escribir este breve poema, dejé de escribir con intención lo que se llamó poesía social. Y ya veréis por qué, aunque sigo escribiendo poesía súper social. Pero bueno, estuve una temporada sin escribir. Yo vivía en suburbios, en una casita baja, de pobres, pero limpia. Y mi vecino, el albañil, llegó de su jornada, era sábado, con su jornal enclenque y con sus puntos. Entonces daban puntos por tener hijos, 16 hijos, 16 puntos. Bueno, vamos al poema. El albañil llegó de su jornada, con su jornal en quincle y con sus puntos, bajaron a la tienda por harina, hicieron unas gachas con tocino, pusieronlo a enfriar en la ventana y la cazuela se cayó al patio y el obrero tosió. ¡Jo! Como Gloria se entere, esta noche cenamos poesía. Gracias. Gracias.